contento, muy contento, porque acá se están dando muchas cosas que nosotros veníamos ya trabajando hace bastantes años. Primero, con la Federación hemos apoyado muchísimo el programa Universo Mujer. Veo que con esto se está, es la verdad que culminando, ¿no? Pero lo más importante es que ya también otros deportes acá en España lo han tomado al programa Universo Mujer, muchas empresas importantes también acá. Y bueno, eso nos da la pauta de que podemos trabajar en forma conjunta también con nuestra federación. Pero también, como lo dije yo en mi alocución allá cuando se hizo la Premier, este vendrá a ser como el comienzo de una nueva era para el básquetbol. Nosotros estamos pensando hace bastante tiempo cómo podemos mejorar las competiciones femeninas. Tenemos grandes problemas en las canchas cuando no juegan los locales, un solo torneo cada dos años. Bueno, ahora vamos a empezar, si Dios quiere, y espero que nos permita tener mayor visibilidad también a las chicas, una exposición más grande de las federaciones, de las selecciones, y que las chicas puedan permanecer también jugando con su selección durante cuatro años, ¿no? Porque hemos desarrollado ahora un programa de ventanas, pero ventanas grandes, como yo le digo, porque son torneos. Nosotros vamos a empezar ahora con la American Cup en el 2019, de junio a septiembre, de acuerdo al continente, pero también ahí van a clasificar de las 10-8 para hacer otro torneo que van a jugar 8 equipos en noviembre del 2019. Y luego van a clasificar a otro para febrero del 2020, y ahí vamos a ir, las últimas cuatro de América van a ir a jugar en junio para ya clasificar las 12 en otras precalificaciones. Así que te imaginas, ya vienen con el sudamericano, así que va a haber 5 competiciones para llegar a las Olimpíadas. Y lo mismo vamos a hacer con el próximo Mundial del 2022. Y te consulto, como somos dos argentinos, ¿cómo viste, bueno, volvió Argentina al Mundial, cómo pudiste verlo? Bueno, sabemos los defectos que tenemos, la altura ha sido fundamental. Creo que el primer partido podremos haberlo encarado mal, no sé. La diferencia de puntos ya nos mató de entrada. Creo que hubiésemos podido jugar mejor con Nigeria, pensando en que ganando por un punto, dos puntos, 10 puntos, estábamos clasificados. Pero bueno, creo que esto hay que recuperar todo esto y seguir adelante, ¿no? Contra Australia no podíamos hacer nada, pero no hemos jugado al último, hemos mejorado mucho. Y el partido con Nigeria me gustó mucho, ¿no? Podríamos haberlo ganado, salvo ese foul técnico que nos cobraron y ese foul junto que... Pero bueno, ya está, creo que las chicas con el último partido han cumplido, ¿no? A lo mejor uno me dice que le quedó grande el Mundial o han entrado un poquito dormidas, pero bueno, hay que reconocer que nos ha tocado equipos muy grandes también. Y se viene viendo buena concurrencia de público, mismo hay colegios por la mañana que están asistiendo al evento. ¿Cómo ves esto de incluir gente en el deporte para que lo conozcan? No, bueno, lo que siempre pedimos, esto acá se lo ha logrado, acá han cumplido, pero en otros lugares no lo hemos logrado, pero realmente se ha trabajado muy bien, estoy contento y bueno, esperemos que termine con una final extraordinaria, porque estamos viendo partidos muy buenos, un buen nivel técnico, y que le haga muy bien al básquetbol femenino, ¿no? Todo lo que queremos el básquet femenino, cosas como esta nos satisface mucho. Y cambiando de al masculino, se jugaron las ventanas, ahora se vienen las próximas ventanas, y si Argentina gana uno se estaría clasificando al Mundial. ¿Cómo viste los partidos? ¿Cómo ves las organizaciones? Y bueno, como todo hincha, fan, ¿no? Emocionado con lo que hicieron los chicos el último partido con Puerto Rico. La verdad que nos faltaría, diríamos dos partidos y quedar tranquilo, pero bueno, lamentablemente no vamos a jugar completo. Esperemos que... sé que la Confederación está haciendo gestiones para poder lograrlo. Jugamos dos partidos de local en noviembre, así que bueno... Si aseguramos eso, en febrero ya no tendríamos ningún problema, ¿no? Y creo que se lo merece esta generación, que la verdad que nos está dando muchas satisfacciones, orgullo, y bueno, con su gran capitán ahí, con Luisito, peleando, y creo que sí, seguro que vamos a estar en el Mundial, por lo menos es mi deseo, y más que soy presidente, no me gustaría dejar FIBA sin Argentina. Y te consulto, con respecto a lo que es la Euroliga, ¿hubo algún tipo de avance como para que puedan contar con los jugadores o sigue todo igual? No, nosotros seguimos adelante. La verdad que lo que han hecho es increíble, mentira, y no se puede una empresa comercial, que son 11 socios y 6 son los que mandan, no se puede conversar con una... con una entidad que quiere y trabaja y vive y sueña con el desarrollo del básquetbol. Así que es muy difícil hablar con ellos. Y nosotros seguimos adelante. Todo lo que nosotros hemos pensado lo hemos cumplido. Tenemos más equipo, más jugadores. Asia, África y América contentísimo. Claro, siempre el problema es Europa, pero también hay que fijarse en otro continente y la cantidad de federaciones que están jugando, llenan las canchas, inclusive los mismos jugadores que no los dejan jugar la Euroliga se vuelven locos, pero bueno, es su trabajo, es muy difícil, nosotros lo entendemos, no vamos a ir nunca en contra de los jugadores, nuestros desvelos son los jugadores, pero bueno, seguimos adelante, y para después que terminemos y empecemos a pensar, bueno, algunas cosas podemos perfectibles, pero el sistema ha sido aprobado por las 214 federaciones en 2 asambleas, una extraordinaria en Estambul en marzo del 2014 y en agosto, antes de empezar el Mundial en Sevilla, España, y nosotros tenemos que cumplir con lo que las federaciones nos han pedido. Máxime que hemos cambiado todo, nosotros teníamos sponsor de torneos que entraba mucha plata, sponsor muy grande, y por el solo hecho de llegar más cerca a las federaciones, ayudarlos a desarrollar más el básquet, hemos cambiado todo. Hemos arriesgado la vida de FIBA, porque nos dejó los sponsors, porque eran sponsors del antiguo. Y ahora hemos tenido que juntar nuevos sponsors, y realmente nos va bien porque la verdad que a cualquier sponsor tener mayor continuidad, que era lo que siempre, había dos sectores que siempre criticaban, el periodismo porque trabajaba 15 días y nada más, tenía que esperar otros 15 días, 2 años, y los sponsors que no tenían una continuidad para obviamente recuperar la inversión que ellos estaban haciendo. Ahora están contentísimos todos. Además, lo que más me estoy orgulloso es que hemos desarrollado equipos de trabajo en todo el mundo. Ahora, en cualquier país tenemos un equipo de trabajo, delegado técnico, planillero. Hemos desarrollado como workshop increíble todo lo que se ha invertido, pero está dando su fruto, ¿no?